Ozuna con el Nerama, Yampi, yeah. Yo de lejito te miraba, tú me querías conocer. Al negrito de ojos claros, el que viste caro y la disco vino a encender. Y que se prenda la disco, como tú no he visto. Guárdenme los rifles que yo pongo el orden. Y los titerian tan arisco, que prenda la disco. Los feeling corriendo y formamos el desorden. Y que se prenda la disco, como tú no he visto. Guárdenme los rifles que yo pongo el orden. Los titerian tan arisco, que prenda la disco. Los feeling corriendo y formamos el desorden. Mira, que parisera, anda con dos peines en la cartera. Si supiera que la quiero, puede ser que ella me quiera. Ella tiene total control de la carretera. Por eso es que sale la combi Ozuna con el Nera. Yampi, con la música estamos piqueando. Por el mundo viajando, consolas reventando. Creo domingo con la mano arriba. Las mujeres están activas y en el micro demostrando. Que se prenda la disco, como tú no he visto. Guárdenme los rifles que yo pongo el orden. Y los tiberi andan arisco. Que prenda la disco, los feeling corriendo y formamos el desorden. Que se prenda la disco, como tú no he visto. Guárdenme los rifles que yo pongo el orden. Los tiberi andan arisco. Que prenda la disco, los feeling corriendo y formamos el desorden. Es que mi gatita parte, reparte. Bailando huella sí que tiene arte. Es una demonia, te enamora en el proceso. Te roba el corazón con solo darte un beso. Tiene un corte, no hay quien la soporte. No tiene hora de llegada ni a quien se reporte. Es que ella tiene dos amigas que le gustan cantar. Liando con Yampi, Ozuna, ready pa' meterle. Que se prenda la disco, como tú no he visto. Guárdenme los rifles que yo pongo el orden. Y los tiberi andan arisco. Que prenda la disco, los feeling corriendo y formamos el desorden. Que se prenda la disco, como tú no he visto. Guárdenme los rifles que yo pongo el orden. Los titeres andan arisco. Que prendan la disco, los feeling corriendo y formamos el desorden. Wow. Ozuna con el Nerama. Ozuna. Yampi. Ya, Yampi. Dímelo, primo. Dicen que estamos matándolo poco a poco. Está aplastando a todo. El negro, Lalo. Yeah, Nerak. Ya, Yeah.